Tras el lanzamiento del 13º álbum de estudio de Seven Dust, Blood and Stone, en octubre del año pasado, la banda realizó una sola presentación streaming que formó parte de la promoción de este disco. Este 2021, la banda ha reflejado la importancia de adaptarse a los cambios y los fans de Seven Dust pudieron disfrutar desde la comodidad de sus casas de estas dos presentaciones virtuales que fueron transmitidas el 10 de abril para su cuarto álbum Seasons, el cual fue tocado en su totalidad. La segunda fecha fue programada para esta serie de conciertos virtuales el pasado 11 de abril, en el cual tocaron todos los temas del álbum Home, Opening Track, Disease. Bienvenidos al último episodio de Sobre la Dosis de este 2021. Comencemos. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Nine. pasó, familia? This is Sonny Sandoval from the band POD, and you're listening to Sobre la Dosis with my homeboy Jonathan Montenegro. Gracias. De su álbum debut, Gift, escuchamos Smile. Y previo a Taproot, Disturbed se hicieron presentes aquí en Sobre la Dosis con el track Fear, extraído de su álbum debut, The Sickness. Es difícil imaginar que en el mundo pre-internet, una artista como Poppy pudiera ni siquiera haber existido. Y ya no solo porque Mariah Rose Pereira, su nombre real, cautivara a millones de fans con sus videos en YouTube antes de que iniciara su carrera musical en 2017, sino porque su fusión de estilos es claramente el producto de una época en la que con un simple clic puedes pasar de ver a un gatito haciendo monerías a un concierto de Cannibal Corpse. Con una estética visual y musical pareja a la de Baby Metal, esta chica de más de 20 y pico de años no entiende de géneros o límites, y como si se tratara de la niña del exorcista, es capaz de cantar dulcemente al oído con una voz angelical para a continuación vomitarte encima con un chorro de distorsión. Su tercer álbum es un artefacto no apto para quienes no les gusten las sorpresas. Es algo que queda clarísimo desde la primera canción, Concrete, en la que cada estrofa cambia de registro. Pasarás de un riff metalero a una parte a lo Beatles, a un estribillo en clave K-pop, a unas guitarras en plan Queen. Una introducción perfecta a lo que vendrá durante los siguientes 30 minutos. Aunque las guitarras han ganado más protagonismo que en sus discos anteriores, sería un error garrafal pensar que I Disagree es un disco de metal, sino que es solo uno de los elementos con los que juega a su antojo. Esto es Poppy con Blood Money. What do you believe when everyone is watching? What do you believe? What do you believe when nobody is watching? What do you believe? Keep telling yourself that you've been playing nice and go back for forgiveness from Jesus to Christ. Back for forgiveness from Jesus to Christ. Back for forgiveness from Jesus to Christ. Keep telling yourself that you've been playing nice and go back for forgiveness from Jesus to Christ. Back for forgiveness from Jesus to Christ. Back for forgiveness from Jesus to Christ. What's up? I'm Tom from Chelsea Grin, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. In the spring, the larvae hatch, and the cycle begins again. Well... El side project de Tom Barber, ex vocalista de Lorna Shore y actual de Chelsea Green. Y también lo acompaña en este gran experimento el baterista de En Muir, el gran Josh Baby J. Miller. Hablamos de Dark Cause y el tema que escuchaste, Pale Tongue. Of Mice and Men han revelado los detalles de su nuevo álbum titulado Echo, un proyecto que han ido construyendo a lo largo del año. El álbum, que se lanzó en su totalidad el pasado 3 de diciembre a través de Sharp Tone Records, está compuesto por los EP publicados anteriormente por la banda Timeless y Bloom, junto con un nuevo título, Ad Infinitum. El vocalista Aaron Pauly dijo lo siguiente sobre el proyecto, cito, Echo es una instantánea o foto del último año y medio de nuestras vidas, cubre la pérdida y el crecimiento. La vida y la impermanencia, el amor y el infinito. ¡Qué maravilloso! Y las partes más trágicas, la experiencia humana, están profundamente entrelazadas. Sin nada más que añadir, esto se titula Echo, The Of Mice and Men. Hoy, el último show, el último episodio de Sobre la Dosis en este 2021. Hey, what's up? This is Aaron Pauly from the band of Mice and Men, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What's up, guys? This is Aaron from 1056, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Shut up my mouth and do what you say, and maybe you were just sitting thinking. just the tactic and the engine ticking. Now you're at the bottom, I've been dying to know, Captain. How you feel now your ship is sinking? Someone's got you on the head, the fucking doors. Manipulate a fucking faker. Sorry, am I in your way? I can't excuse myself enough. I didn't mean to. Fuck this. El amigo de la casa, Aaron Matz, después de salir de la banda Betraying the Martyrs, formó 1056, tema que escuchamos, Chemo, donde por cierto pueden escuchar a Aaron Matz en nuestra serie My Three Questions 2, aquí como también en Spotify. Metalheads del mundo entero, Dopers, este Season 6 llegó a su final, no sin antes hacer un pequeño tributo a dos de las grandes leyendas del metal que han caído este año o en este año 2021. Nos referimos a una de las figuras más representativas del metal, Alexi Laiho, The Children of Bodom, y el gran Joe Jordison, ex baterista de Slipknot. Y por último, gracias. Gracias por la aceptación, por el apoyo, por escucharnos, por recomendarnos, inclusive. Sin ustedes, no estaríamos aquí. Gracias. Mil gracias. Esto es Children of Bodom con el tema Hate, Crew, Death Row. Para luego escuchar a Slipknot con The Nameless. See you later, Alligator. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022 en nuestro show 222. Yeah.